expresar o decir o contar todo lo que vivimos, lo que se vivió también ese día 26 de septiembre. Pero hoy estoy aquí porque creo que aunque estemos fuera de la escuela, tenemos que seguir apoyando. Tenemos que seguir apoyando a los papás, tenemos que seguir apoyando a las madres. Y entre todos, como hermanos, como compañeros, no importa lo que seamos, que podamos apoyar y dar nuestro mayor apoyo, nuestro esfuerzo, para que este caso se esclarezca. Son 2 años y decimos, no hay justicia, todavía no sabemos nada de nuestros compañeros, qué pasó con ellos, en dónde están. Todavía, si siempre, los vamos a seguir esperando, porque todas esas caras que están ahí, los conocimos, todos ellos estaban en nuestros salones, estaban en nuestros pasillos, estaban ellos en nuestro comedor, son ellos los que nos hacen falta, ellos y muchos, hacen falta en nuestra escuela, nos hacen falta con nosotros. Entonces, pues, la verdad, de mi parte, pues agradezco a toda la gente que está aquí, que está apoyando y que sigue apoyando. Que siga apoyando a los papás, que siga apoyando a las familias, porque son 2 años y no se ha dejado este movimiento gracias a ustedes, gracias a la gente que está aquí, que todavía sigue apoyando y que no se olvide, que no se olvide y que sigamos luchando. Hace 2 años que salimos de la escuela y que no tenemos trabajo, a pesar de que también en el 2011, el 2 de diciembre del 2011, también cuando asesinaron a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriela Echeverría de Jesús, también me tocó, también estuve. Y hasta el día de hoy tampoco se ha aclarado, no hay nada. Entonces, pues, ahora lo que puedo hacer es acompañar a los papás cuando yo puedo, porque me acuerdo, porque soy parte de ellos, somos una familia.